¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Iónico. Hola Emilio, ¿cómo vamos? ¿Qué bien, cuenta? Bien, ¿cómo va todo? Bien, aquí estas vainas que se disparan. ¿Qué más? Bien, bien, todo como tranquilo. ¿Usted? Bien, todo tranquilo, bien. Mónica Martínez, ¿cómo vas? Nico, súper extrañando los festivos, pero aquí estamos con toda la actitud. ¿Para qué te digo Dios, que sé, no? Que sí, sí. Oye, sí, fueron tres fines de semana con festivo, ¿no? Por supuesto, entonces es muy raro. Es como, bueno, está bien, vamos a meterle toda la onda y acostumbrémonos porque hasta septiembre creo que volvemos a tener. Creo que hasta octubre. ¿En serio? ¿Septiembre sí. tampoco? No. Creo que hasta octubre. O sea, estamos hablando de puentes, claro. Sí, claro. Sí. Porque festivos hay un par este mes, uno. 20. Sí, no, pero puente, o sea, lunes festivo. Creo que hasta octubre, me parece que es. Se pudrió todo. Tengo entendido eso. María Juliana Correa, ¿cómo vas? Nicolás Amper, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Todo bien. ¿Cómo les fue el fin de semana, hombre? Bien, bien, chévere. ¿Qué hicieron? ¿Descansaron? Hice ejercicio, visité a Moni, que estaba en una feria. ¿Ah, sí? Marca. Imagínate, estuvimos fuera del aire juntas. Uy, qué bueno. ¿Quién lo creyera? ¿Y qué tal estuvo la cosa? ¿Bien? ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue? ¿En qué andabas? En una feria que hacen de emprendimiento que se llama Bazar. Estuvo chévere. No llovió. Bueno, sí, el clima estuvo bien este fin de semana. El viernes llovió un poquito, pero pues es que si no llueve la gente sale a parchar, a comer, a comprar, y así fue. La feria entonces me estuvo encanta. Bien. Sí, como música, lo hacen los mismos organizadores del Estéreo Picnic. Sí. Entonces, pues al revés del Estéreo Picnic, lo principal no es la música, sino son los emprendimientos, pero lo acompaña la música. Ah, bueno. El Estéreo Picnic, es la música es lo principal, pero hay emprendimientos claro, también en un... Claro, alrededor. Exacto, un bazar ahí. Muy chévere, en diciembre nos volveremos a ver con más de 300 emprendimientos. Yo aterrada, tanto talento que hay en Colombia. Mucha cosa tanta había. Gente que se decide a ser empresario, a decir, bueno, yo no quiero horarios. Me decidí a hacer mi marca y voy a emprender y bueno, ahí van. Es un camino, ¿sabes es un camino que es uno de mis sueños? Bueno, y hay que hacerlo, claro. Sí, me encantaría. Pero ¿cuál es? ¿Tener un emprendimiento? ¿Es uno de tus sueños? Un emprendimiento. Ah, no, ¿sabes? Yo pensé que no tener horarios, pero ahí uno necesita pues como ganarse una lotería y otras cosas que requieren de unos instrumentos de fortuna que por ahora no aparecen. No creas, las personas que tienen emprendimientos trabajan mucho más. El doble. Exacto. Sí, claro. Que más que 8 horas diarias. Sí, lo que pasa es que uno tiene que estar como a las 5 en punto, marcando tarjeta, pero claro. Hay que estar en la jugada 24. No, como tener una marca de algo, como Moni que tiene su marca de ropa, con un concepto súper chévere, como tener una marca de algo e ir a ferias, me encantaría. Pero o sea, vamos por el camino, ¿no? Hemos mostrado cosas. Estar en una feria teniendo las personas. ¿Pero qué? Ay, no sé, amo. Pues si supiera ya lo tendría, pues que no tengo ni idea. Ay, qué grosera. Es que ahí ya empieza tu primer problema, por ¿no? Por eso. Claro, porque es quiero tener, pero ¿de qué? Me falta la idea. ¿Coches sí, para bebés? No. Yo no sé, ¿de qué? No sé, de pronto cosas, algo de animales. Sí, estaba pensando en eso, a ti también. Ah, ok, como abrigos de bisón y cosas de esas. No, accesorios para las mascotas. Ah, vibrarías feliz ahí. Como abrigos de bisón y... Llegando por los perritos. Ay, vibrarías mucho. Vamos por ello. Sí, va a pasar, eventualmente. Ah, no, es que yo imaginaba otro tipo de emprendimiento. No, Nicolás, como Nancy. ¿OnlyFans? ¿Quién fue que cogieron? No sé, es que me acordé un día. OnlyFans. Pero les juro que casi lo compro, pero de puro morbo. ¿Qué? Me dio un morbo terrible. Estábamos en el aeropuerto de Samara, en Rusia. Y entonces, esperando un vuelo, pues que... Después de haber comido ese plato con remolacha. Sí, sí, mucho borscht en ese momento. Ajá. Y entonces eso que uno va caminando por el aeropuerto, que era un aeropuerto chiquito realmente... Y de pronto veo yo dentro de unas vitrinas, hagan de cuenta como esos mesoncitos de cristal que hay. Ah, sí, como las joyerías. Exactamente, un mostrador de ese tipo. Mesón, dice. Bueno, y empiezo a ver yo, y había, que me arrepentí de no haber comprado eso, que eran unos carritos ahí que había que después nunca más volví a ver en mi estancia. Pero al lado había unas pieles de oso. Ay, no. O sea, pero las pieles estaban extendidas dentro del... Como la tapetes. La cabeza del oso. Terrible. O sea, con la cabeza del oso, así, ¡ah! Así, sí, el sí. oso con ese rictus de terror. Y los vi, pero eran carísimos. Claro, yo no me acuerdo cuánto costaban, qué clase de turisteada sería para el que comprara eso, porque eran carísimos. Pero ustedes se acuerdan que en los 90s las familias colombianas, o por lo menos mi familia tenía en un lugar como una cabeza, como de un... Como de, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Como que tenía cachitos. Claro, y estaba como ahí colgado. Que llamaron a un taxidermista y, ¿sí? Y es que arreglaron, no sé, la cabeza de un alce. Eso, es un alce. ¿La sabía? No. En la de mi abuela. No. En la de mi abuela había un alce, pero yo iba a muchas casas de amigas, sí, y habían un alce. Pero era normal, o sea, no era como, no, que estás. No, no, no. Era como, claro, parte de la decoración. Claro, claro, es que antes, sí. Antes se usaba eso, no era como tan obsoleto ni tan disruptivo. Pues era un poco como el trofeo de guerra de los que se dedicaban a la caza, ¿no? De acuerdo. Entonces decían, yo cacé este animal, entonces llamaban a un taxidermista, lo disecaban y ponían, yo me acuerdo, aquí en Bogotá había, yo no sé si todavía existe, un museo que era el Museo de Historia Natural, que quedaba en el Planetario. Y había, me acuerdo, un alce de dos cabezas. ¿Qué? Yo nunca más volví a ver algo así. ¿Alce de dos cabezas? De dos cabezas. Wow. Nunca más lo volví a ver, ni en los aeropuertos de Samara. Bueno, el tema del día, la peor maña que tenías de niño o de niña y adolescente y que tus papás te quitaron a las malas. ¿Cómo fue? Emilio, mañas. Vamos con música. Listo, vamos a empezar con Coldplay y un éxito de su álbum A Head Full of Dreams del 2015. Esta es una canción con aires de funk y un poco de R&B. Esto se llama Adventure of a Lifetime. En Cali, 98.5. Es que no salgo de aquí, por algo será, ¿no? No, tranquilo, hombre. Bueno, qué pena con ustedes, pero hubo un estrellón en la circunvalar, hubo un accidente con bomberos y todo, yo estaba detrás a 160 metros, tenía una cita con dos ejecutivos directores de ventas de grupos acá, y los dejé metidos. Ay, hombre. Llegué cerca al Parque Nacional a las 4:20. Y ahí se trancó todo el tráfico. Y hasta ahí llegaste. Y empiezan esas motonetas en la mitad de los carros a rayar carros, sí, sí, y a pasar todos. Sí, y sí, todos, sí, pasan, sí, ¿no? Sí, siguen derecho. Y si no pasan, van rompiendo espejos. Sin miedo. Y me aplastaron hasta las 5:10, brother. Y llegué aquí y me encuentro Juan Camilo Agudelo. Sí. Juan Camilo. ¿A tú está? Camilo Agudelo. ¿Cómo se llama este man? Es que este no entiende nunca nada, ¿verdad? Es que yo le he dicho el nombre 40 veces. ¿Y quién? Juan Camilo, que es otra persona de ventas. Juan Camilo. Después me encuentro, y cuando uno está de afán se encuentra gente. ¿Otra vez? Sí. Vuelvo a darle el dato. No, tranquilo, señor. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, tengo que hablar mucho del partido de la final de Wimbledon porque me acordé tanto de Nicolás. ¿Pero por qué? Porque eso es un patán. Es que mire, hoy me leí un artículo que no puedo creer las cosas que el man dijo. Es que hoy lo transcribieron las brutalidades que dice. ¿Dio Kyrgios? Claro, pero Kyrgios es que le dicen, ¿no? Kyrgios. La Génova. Es que no, pero me tiene impresionado Djokovic también. Anda muy bien. Y muy querido, que me parece muy peligroso. Está como una sedita. No, no, está peor que eso, porque imagínate lo que yo vi ayer. Y dije, no. Novak, ese estilito Federer no te queda bien. Y el del otro, que es un ampón, y que le escribió a Nicolás, que es el capitán del equipo del man. Muy bueno. ¿Y siempre quién es el director técnico? Nicolás. ¿Y cómo se llaman ambos? Nick. Ay, déjelos, hombre, no. Déjelos. ¿Cómo se llaman? Nick y Nick. Sí, tocayos. Sí, tocayos con Kyrgios. Pero este ampón ayer la sacó. Lo que pasa es que Djokovic está jugando muy bien al tenis. No, pero y no se dejó. No, no se dejó provocar. No sé, o sea, creo que tenía como unas... Unos migas de pan dentro de las orejas. Tapones nucleares. Pero dijo cosas chéveres Djokovic al final. No, pero es que te quiero decir que llegó más allá. Ya se volvió lambón y no quiero que se me vuelva lambón. Pero es que el tipo. Ah, ok, como sí, Roger. Porque dijo que iba a llegar a más finales. No, eso no es ser lambón. Lo enalteció. Vi dos cosas. ¿Y este hombre quién es este? Y no lo reconozco. A ver. Pero es que el tipo. Esperemos. Pero es que el tipo también tiene que cambiar un poquito su imagen después ya de todo cambió. Lo que pasó por eso. Ahora lo que me parece tiene que ser más noble. Lo que me parece increíble es, hombre, que ya no va a jugar USA, es que no tiene tiempo para las vacunas. No. Pero es que él dijo que no se iba a vacunar. Él dijo que no se iba a vacunar, exacto. No tiene que ponerse tres. Sí, por eso. Por eso, pero esa vaina es en agosto. No estoy vacunado ni me pienso vacunar. Espero recibir noticias positivas de Estados Unidos. ¿Así? Bueno, pero eso significa que el man sí es convencido de su teoría. Sí, sí, claro. Es que no sé y hay gente que es convencida de esa vaina. Bueno, pues está bien también. A mí, por ejemplo, la cuarta está disponible. Yo todavía no soy capaz. ¿Usted ya? No, porque eso para mi edad todavía no está autorizado para todo el mundo. Pero para mí sí ya. Para usted... ¿60 o 65? Creo que 65, creo que usted todavía no clasifica. Yo tengo un amigo mío que es mitómano. ¿Ah, sí? No sé. Eso lo están poniendo, viene con el pan. Yo, bueno, pues... A ver, viene una enfermera aquí a Colombia y le mete la cuarta. Viene en la prensa el domingo. No, no. ¿Usted por qué no me averiguó que es que mis amigos son mitómanos? Sí, yo le averiguo. Sí, pero la verdad, Jaime, ya puede, ya. Pero yo no quiero... ¿Usted hasta ahí llega? No. Es que a mí me dio COVID recientemente. Claro, entonces no tendría... Creo que no se puede. No se puede. Creo que usted se hace... como 3 meses. Creo que se hace daño uno, ¿verdad? Sí, hay que esperar. 3 meses tienes que esperar. Sí. No. No, pero aquí... Averigüe que todo el mundo... Estoy leyendo que la cuarta dosis para mayores de 50 años en Colombia está autorizada. Para los mayores de 50. Sí. ¿Pero sin ningún tipo de comorbilidad? Sí, no, o sea, está autorizada. Entre 12 y 49 años tienen que tener como algunos criterios, claro, bajo criterio médico. Pero usted tiene morbilidades, póngaselas. Sí, ay, pues sí, yo aprovecho. Las deformidades de las piernas. Exacto. Virlo. Elefantitis. Oh my God. Bueno, Emilio, ¿y qué más? Bien, ¿cómo va todo? Uy, hoy también nació todo el mundo, ¿no? Ese tipo nace todos los años, pero yo la verdad es que... Yo sabes que te pediría que le... Yo sé que a usted no le gusta ese grupo. ¿Quién? Pero le deberías decir a Nico que escoja una canción del man ese, del grupo ese baterista. ¿Cuál? Famoso. Pero es que él creo que lo odia, ¿no? ¿Cuál grupo? Es un grupo que tiene el nombre de su cantante. Un grupo... Bueno, ahorita hablamos, a ver. Sí. Pero él te va a mandar para el carajo, entonces ¿para qué perder el tiempo? Bueno, por eso, deje tranquilo. Y la paciencia. Y es que además creo que en orden de importancia ese es como el que puede terminar quedando fuera de circulación. ¿Quién sabe? No sé de qué hablan, la verdad. No lo sé. Y ustedes que todos lo saben en economía y que son tan duros en cifras, si llega el dólar a 5.000, ¿qué pasaría en la vida? No, pues que no llega a 5.000. O sea, pero que digamos, nos vamos a más morir. Más allá de eso, no. Porque, llegó a 4.500. Pero pues yo no sé. Yo espero no morir por cuenta de eso, digamos. Espero no tener. A mí me parece muy raro. Pero fíjate que era lo que hablábamos el otro día del dólar sobre el euro. O sea, ajá, no somos los únicos. Bueno, Argentina, pero no. Yo tengo un arepazo tremendo hoy de ese tema. La hiperinflación. Ya tenemos la tasa representativa. Esperemos que John. Eso, John Torres. Mándanos la tasa representativa. Sí. Está ahí. Pero la situación sí, pues no es para desanimarnos, pero es terrible. Es terrible, es verdad. ¿Cómo así? O sea, los únicos que se benefician son los extranjeros que llegan de turismo. O los exportadores, ¿no? Pues claro. O los exportadores. O los que trabajan en dólares. Los importadores. ¿Qué conseguir un trabajo en dólares? O los que hacen cosas con productos importados. Claro. Exacto. O los señores de la televisión que traen producto internacional. Exacto. No, yo no sé. Siempre va a terminar todo muy difícil. En este momento es el momento que llega un man ya a Colombia. Pero en un melo restaurantes ya tienen eso subido el 30% todos. ¿Qué? ¿Los precios? Sí. Claro, eso de una. Reaccionan de una. De una. Pero ahorita, si llega mañana un man, ese tipo come por $4. Ah, total. Sí, claro. Pues si le dicen que los... Bueno, atrae el turismo. Que los... pues sí. Los corrientazos ya no son una fórmula fácil. No. Que son demasiado caros, porque el problema también es los insumos en Colombia. Pues ustedes han visto lo del DANE, ¿no? Todo sube mucho. Sí. Pero no crean que es que la carne que sirven en los corrientazos no va a subir nunca de valor. No, eso sube, claro. Además es un producto seleccionado, fino. Ah, eso sí. Ellos no cogen cualquier carne, ellos cogen, por ejemplo, si es hueso de marrano, cogen lo que llaman la paleta, que es la parte más cara. Uf, deliciosa. Delicioso, y eso 8.000. Sí, no. No he visto. ¿Cuánto vale el sitio que usted iba? No, 20. ¿Don Moisés? Misael. Y vale 20, bueno, pero es un arepazo elegante. 20, sí. Más o menos pues 20, no sé, hace mucho no voy, entonces no sé si subió. Ya tenemos nuevo director de la DIAN. Sí. Pero pues eso será un tema de otro día. Sí. Está todo tan difícil. Ayer leí el periódico. ¿Y cómo le fue? No, es que estaban otras lecturas. No, pero yo... La diagonal de Alec Hain. ¡Qué librazo! Muy berraco este, ese libro. No hace caso. El otro sí le toca despacio, pero cada vez que lee un capítulo dice, uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Sí. Mire, yo después de leer ese libro siento que soy el tipo que más sé de la Segunda Guerra Mundial. No, es que ese libro por lo menos es completísimo. De la SS. No, el de... Comienza con la invasión de Polonia. Sí. Que es por ambos lados. Invadieron a Polonia, por un lado los alemanes y por otro los rusos. Sí. Es que eran amigos. Miren que terminó ese problemita, sí, ¿no? Grave. Bueno, 5 y 26. El tema del día, Nicolás. Bueno, la peor maña que tenías de niño y o adolescente y que tus papás te quitaron a las malas. ¿Cómo fue? Sí. La peor maña que tenías de adolescente. Sí, o de niño. Yo de niño... Ya lo he contado varias veces, yo no sé por qué a mí se me da ardor en el labio. ¿Todavía? No. ¿A usted le pica el labio a veces? Cada rato, sí. ¿Todavía? Cada rato. Pero con las malas notas de ustedes. de niño, como a los 7, 8 años, recuerdo un Halloween, y a mí me ardía un poquito acá, y yo me pasaba la lengüita, y eso es muy ácido. Por el labio superior. Arriba. Digamos. Y me salía un labiecito más arriba, así una rayita roja. Y mi papá me cogió a cuero, hermano. Ya, le dijo que deje la aguada. No. Y me dijo, la próxima vez, más duro. No te puedes seguir lamiendo arriba y arriba aquí. Y me salió una rayita. Por el bigote, digamos. Sí, un pendejo, pero es que a los 7 años, ¿qué bigote? Eso era terso como cocosete. Sí. Y esa mañita me la quitaron. A fuete, bro. No había otra posibilidad. Bueno, pero de salvarme. Mañita de no, de así mañitas que estén involucrados mis papás, no. Mañas privadas. ¿Qué? Uno tiene muchas mañas. Bueno, pero la pareja privadas. Puede quitar algunas mañas, por ejemplo. No, solo mi papá siempre decía, mi hijo debe meter los dedos en la nariz, que mire que parece un boxeador. Y yo, ¿no qué? Siempre que me veía, no se mete los dedos, mire cómo salió de niño, usted era un muchacho tan lindo y mire esa nariz toda deforme, vuelto pedazos. En serio, se parece a Rocky Balboa. Yo, gracias, papi. Usted lo ve como un halago. Por el color, me dijo, no, es que es un poco protuberante tu nariz. Y naciste tan bonito, siempre me decía, entonces uno aprende. Claro. Yo me comía las uñas. Sí. Como usted no, pero me las comía. Sí. Ya no me las como desde hace 30 años, pero me las comía. Sí. Pero por sus papás. O sea, sus papás le dijeron, como basta, o usted abandonó. No sé, tal vez una mujer linda. Mi mamá. Sí, sí. A mí esa maña me la quitó la pandemia, comerme las uñas. A mí también. ¿También? Sí. A mí también. A usted sí le quitó esa vaina, pero para que le salgan bien, le faltan 30 años. Ah, no, por eso, yo ya estoy perdido, digamos. ¿Usted sigue con todas las uñas encarnadas? Sí, no. No, pues... es que es como María Clara, que son para arriba, salen para arriba. Exacto, salen como... Cuando se las comen mucho no salen bien, sino salen como para arriba. Sí, exacto. Es un gato sin botas, con botas. Bueno. ¿Y tú? La maña, no sé, estoy pensando... La preguntará a mi mamá, pero yo no me acuerdo de algo. Ay, así. Pero son perfectas. De chiquita. No, pero morí? No me. Pero es que acuérdate, sí, que la yo memoria. Las uñas también. Yo, sí, me las no comía. Son tan amigas. Me las comía, pero entonces ya me dolía a veces. Creo que todo el mundo se come las uñas en algún momento. Sí, pero ninguno se come las uñas de los pies, por ejemplo. Era una maña que yo conocí. ¿Ah, sí? ¿What? Sí, claro. Sí. ¿Quién? Pero qué elasticidad. No. O sea, yoga. No, pregunto. No tienen memoria. Una vez me las comía y además me previo, claro. Claro, porque eso viene, sí, con célula muerta. Pero una que me decían a mí, chiquito, comiéndome las uñas, era, oiga, ¿le provoca un poquito de sal con esa uña? Sí, siempre claro, lo, sí, como lo que jodían a uno con eso. Chiste flojo. Porque tú no haces eso tan raro. O sea. No, tal de los pies, un día había un tipo chin en una piscina. Oh my God. En una piscina. Tiene tres pasos. Chin. Claro. Y no, y sirve también de palillo, ¿no? No, ¿tienes? Ah, bueno, sí, es verdad. Sillas, por favor. Pero es una maña que estoy contando, que es un derecho contarla. Cada quien Orlando viene. Está serio, como si fuera contra él. No es Orlando. No. Yo nunca he estado con Orlando en una piscina. Ah, sí, hemos estado en piscinas. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Has estado en Lazao? No, es en boxers. ¿Cómo se llaman? Y eso salías es una de cosa de baños. Parece de metal. Pantaloneta. Y yo todo fofo. Bueno. He estado con Orlando en playa. Bueno, listo. Entonces, a las 5:30, Pues Emilio, ¿cuántas canciones hemos puesto? Vamos para la segunda. Pues pongámosla porque yo qué puedo hacer. Ok, listo. Esto es un clásico del 73. Esta fue la primera vez que Michael Jackson hizo muy popular un paso de baile, cantando este tema con los Jackson 5 en el programa Soul Train, y el paso era el famoso Robot. Esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard por los Jackson 5 Dancing Machine. En los originales, la nota tecnológica. Vamos con las notas de tecnología de Movistar. De Movistar. Mi primera nota de tecnología tiene que ver con... Bueno. Con Elon Musk, porque he seguido mucho el caso de Elon Musk y su tema de Twitter, sí. Que él dejó muy claro que es que no le han dado muy buenos datos y le tenía una mala espina al tema de los spam, etcétera. Pero hay un tema, yo les he hablado a ustedes de que él tenía que pagar una multa de $1,000 millones, pero el problema se fue mucho más lejos. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que hizo él de decir no, una acción que llegó a 60 está en menos de 30. Entonces la empresa ha perdido un valor muy grande, o sea, la mitad en el mercado, y están pensando seriamente en demandarlo. No por $1,000 millones, por la especulación, que por la especulación que creó, claro. Y que tiene a la empresa vuelta a pedazos. Twitter nunca le he visto un futuro muy grande, pero él creo que se lo vio en un segundo y se lo quitó. Entonces, pues el tema es ese, que él le paga a Twitter $1 billón, pero él no se va sino más. Seriamente, la empresa Twitter. ¿Ah? ¿Twitter? Ah. ¿Twitter? Uh-huh. Estoy viendo una aparición. ¿Dónde? Allá al frente veo unas damas. Oh. Y yo creo que el tema ese... Es un chiste ahí. Sí, yo sé, hombre. El tema es que puede que lo demanden, y esta es una nota de tecnología, de un demandante y un futuro demandado. Bueno, hombre. ¿Quién tiene notas tecnológicas chéveres? Yo tengo una nota tecnológica. Pero tiene que ser chévere. Sí, es una denuncia que están haciendo empresas como Amazon, Mercado Libre también, de unas estafas que están haciendo a través de mensaje de texto a nombre de esas compañías. Uh-huh. Las estafas son invitando a las personas a trabajar pocas horas y ganando mucho dinero con una modalidad muy novedosa. ¿Qué es lo que pasa? La gran mayoría de la gente no caería en esto, ¿no? Pero no creas. Bueno. No creas. Pero tienen un sistema para hacer que las personas sí confíen. Primero se tienen que registrar con unas tareas sencillas. Efectivamente les llega dinero. Sí. Pues poco dinero, no demasiado dinero, pero les llega dinero. Y después les empiezan a pedir otro tipo de tareas. Ahí es cuando les dicen que aporten plata para poderle robar. Y ahí se pierden. Muchas personas, claro. ¿Por qué lo está haciendo Amazon y Mercado Libre? Porque lo están haciendo justamente con estas plataformas de ventas online. Claro, aprovechan ese gancho y ahí la gente. Y básicamente, cae. Exacto. Entonces, por ejemplo, me mandan a mí un link y me dicen: sí, Nicolás Amper, Emilio Sánchez, Jaime Sánchez y Mónica Martínez también se registran en este link. Efectivamente, ustedes se registran, a mí me va a llegar un dinero. Como una pirámide. Entonces, yo me emociono, sí, y empiezo a repartir el link, etcétera, etcétera. Obviamente, el link es phishing, quiere decir que recolecta datos. Hablan mucho inglés en este programa. Recolecta datos de la víctima. Yo no entiendo nada, yo soy un muchacho. Y ya ha habido muchas, muchas personas en Colombia estafadas con esta modalidad. Bueno, a ver. Hoy tenemos un concurso muy especial. A ver, ¿qué pasó? Vamos a regalar, por cortesía de Santa Bárbara Films y nuestros amigos, 15 boletas dobles en Bogotá, 15 boletas dobles en Medellín y 15 boletas dobles en Cali. Para la premier que se verá en las tres ciudades el próximo sábado. Entonces yo le voy a pedir a la gente, vamos a ver cómo se maneja eso. Yo creo que lo tienen que manden que manden a los originales, ¿no, Paula? Que manden a los originales. Yo no me sé el coso. Arroba a los originales. Arroba a los originales, sí. Y simplemente es una pregunta, ¿ya la tiene Emilio? Emilio La Tierra, ¿te gustó la de hoy? Sí, muy buena. Es muy buena y pues la gente busca en internet, pero pues hay gente que no. Pero si no tienen la pregunta correcta, no les damos la cosa. Entonces, en Cinépolis, Cinépolis Plaza, claro, en Bogotá, en Cinépolis El Limonar en Cali y Cinemas Procinal en Mallorca, 15, 15 y 15 dobles. Uh-huh. Me parece estupendo. Muy bueno, sí, me encanta. Lo único es que tienen que mandar a los originales, dar la respuesta correcta y decir de qué ciudad escribe. Claro, para poder ir. Porque necesitamos llenar el aforo uh-huh. en 4 días. Entonces, no sé si hacer 2 preguntas o una sola, porque es que si no, no podemos dar la respuesta sino al final del programa. Uh-huh. No sé si lo hacemos rotativa. ¿Pero una sola o no? Una sola, sí, pero es que claro, para que entreguemos hoy todas las boletas, habrá un límite. Las 12 primeras. Eso, exacto. 12 primeras. Son 45. Chinchka. ¿Cono? Hoy sí. 13 por 4, 52. Hoy 13, mañana 13. No, 12, 12, 12 y 12 da 48. Pero hacemos por ciudad, como las 5 primeras de cada ciudad. Hoy. Claro, para poder dividirlas. Claro, pero no sabemos si van a contestar igual de cada ciudad. Recuerda que. Claro, pero para que no se queden. Pero digamos, eso lo hace Paula. Paula, cuando lleguemos al número 12 ya no damos más premios. ¿Sí? Listo. Bueno. Pero pueden escribir y vamos a recordar. 4, 8, 12. Listo. 4 cada ciudad. Ok, las 12 primeras. Ya hablo con la dura del internet. Yo soy, pero no me dejan opinar ni pensar. De verdad. La pregunta, Emilio, de hoy. A ver, bueno, como la película en cuestión es Elvis, que es la maravillosa película de Baz Luhrmann sobre la vida del rey del rock and roll, Elvis Presley. Que se estrena el jueves, ¿no? Sí, 14 sí. de julio. Ya la vi 2 veces. La pregunta para hoy es esta. ¿En qué otra película sale Bruno Mars representando a Elvis cuando el señor Bruno Mars tenía 7 años? Oh, muy fácil. A ver, ¿cuál es? No, y no. Que la película ayer. No dejo a que... Monumental. Como digo. Esta mujer se me murió de la felicidad, pero estaba como enferma. Entonces hoy dejamos la última media hora para hoy. Me dijo, no, estupenda, pero es que no doy la talla. Es muy buena. Tiene 100 apuntes por segundo. A la pregunta, vamos a leer unos tweets. La peor maña que tenías de niño y adolescente y que tus papás te quitaron a las malas, ¿cómo fue? Es un buen tema, ojalá que nos acompañen hoy. Hola Jaime, me gustaría saber cómo fue lo de Orly en el desfile del orgullo. ¿Cuándo fue el desfile del orgullo? No sé. Ah, ¿el 1 de julio? No, si no, Orlando no hace parte de eso. No. El fluido no es. Desfile del orgullo de los tarzanes colombianos. Ah. Torcía la jeta al compás de sorber mis mocos. Uy. Cuando me concentraba viendo televisión. Sí. Los fuetazos fueron tan repetitivos como mi maña. Notan. O sea, no se la quitó. 5-7. Hoy cumple años Richie Zambora. Uy. Por eso. ¿Qué pasa, no? Por eso, sí. Por eso. Yo no opino. Susan Vega, que no va. Peter Murphy, no va. Seguimos. ¿Peter Murphy no va? No va, no va. ¿Por qué? Pues tenemos mucho y somos comerciales. Adriana Cardoso. Cuando era muy niña me sacaba los mocos con los dedos. Mi madre, de tanto ya castigarme, lo último fue que me llevó donde un señor en el 7 de agosto frente a la plaza. Uh-huh. El señor tenía alrededor de su nariz unos granos rojos de diferentes tamaños. Uy. Santo remedio. Nota, Nico. 5-8. Horrible. Pobre Carnalgas. Perdón. Carlangas. Ah. El mundo está lleno de mañas. De la tienda de papá le quitaban los bombombones para revenderlos en el colegio. Hasta que el sapo del profe de español me pescó. Llamaron a papá. A mí me gusta cuando dicen, llame a papá. Llame a papá, sí. Un poco fuerte. Llamaron a papá. Vieron el emangiona. ¿Emangioma? ¿Usted me traduce eso? Uy, no sé. Que me quedó en mi espalda después de la muenda que me dio. Uy. Eso es un hematoma. Hematoma, debe ser. Uy, hermanito, sí. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Sí, debe ser hematoma. Nico, aprovecha que Casal está de vacaciones y se amotina y pone a toda la vez a hablar en vez de deportes, hablar de Leonela, Topacio, Rubí. Y cuando Jaime está acá, hace lo mismo, al revés, habla solo de fútbol. Nota, María Juliana. 5-8. 6. Ganador. Aunque no es el tema del día. Muy lindas las fotos de la paisita consentida este fin de semana. ¿Cómo? Me sentí como Orlando viéndola, mírala como se contorea. ¿Subiste fotos? Yo no recuerdo haber subido nada raro este fin de semana. Diego Prada lo dice, ¿por qué se va a inventar ello? No, de pronto está viendo fotos viejas. Porque las últimas no han salido, ¿no? ¿Me estoqueó? Miguel Guerrero. ¿Qué dice? Hacer popó parado. Lo sé, es ridículo, ¿qué? Pero así. ¿Cómo? Saludos, señores. Oh. No, para mí es difícil. Que, no, es muy berraco superar eso. ¿Y cómo le quitaron la magia? Miguel Guerrero. Pero espérate, ¿cómo? Hacer sí, popó no parado. Lo sé, muchachos. No, pues se le es ridículo, pero así era. Saludos. No, y el, no. La salpicada. El agua, por eso, por eso. ¿Cómo lo logra? Yo no sé, pero me parece que es creativo. Es que uno tiene que tener una posición puede corporal que ser, para ser el acto. No porque el parado, pero me imagino que había mucho las piernas. Y bueno, tiene que tener mucha confianza en su depósito. Mucha confianza. O sea, tiene que saber. Uy, un tino. Texturas, claro. No, no, no. No se puede en cualquier situación. No, en todas no se puede. En otras puede ser un peligrosísimo. Después le toca operarse las piernas. Me mordí el labio. Un día en un giro cadenciado de mi cabeza, disfrutando como siempre mi mordida de labio, me estrellé con la mano de mi mamá impulsada por la fuerza del supremo Kai, acompañado de la frase, le voy a quitar esa maña. En efecto, desde ese día no me chupo el labio. No, listo. Esto curado. Es Juan Cabezas. 5-4. Bueno, el dólar hoy, gracias Johncito, 4.513. Pues hermano, esa es la situación con 28, ¿no? Porque escribe también Pan Blanco, él tampoco se quiere dejar atrás, el tipo manda la gráfica. O sea, arrancó en 4.000, estoy viendo la gráfica, arrancó en 4.513 y terminó en 4.513, es plana. Bueno. Chino Cali, mi padre me dio una garrotera después de tanto consejo al ver en las mañanas cómo me despertaba con una de mis manos en mis partes nobles. ¿Oh? No, pero es que uno se puede meter en la cama del muchacho a ver en dónde tiene las manos. No, no, no. Papá era muy metido, bro. Edwin Martínez, orinarme en la cama. Sí. Me salió bigote y todavía lo hacía. ¡No! Casi consigo mujer y me orinaba en la cama, puro no. Juguete, me quitaron esa maña. No, se tanito. Pasa mucho. 5-8. Mucho. Me gustaba tomar directo de la jarra y dejar sobrado o tomar de la botella de 2 litros empezada en la nevera. No, es que sí. Eso también es muy común. Y de la leche, de la leche. Sí. De la sí, bolsa de leche. Un go to pleasure, bien raro. Un wafer y tomar. Hay un líquido. Un líquido y que no te quede wafer. Claro, que sí, no, es imposible. Que no quede en sedimentos. Pescado, quédate, pescado. Quédate con tus menudencias. Pescaditos, pescaditos. Sí, sedimentos ahí colgando. Hola, a los 12 años yo, claro. Probé el cigarrillo Capri. Mi papá me pilló la cajetilla completa. 12 años. Y me los hizo fumar todos. Odio el olor a cigarrillo. Bueno, mire usted. Andar escalzurriado. Me lo quitaron a punta de correa. La verdad, tú, con los pantalones todos, abajo. Todo exacto. Okay. La verdad, tuve toda clase de maña. Fui grosero, contestó, botaba la comida al tejado, le robaba las monedas a mi mamá. Hasta mocos comí. Gracias a esa virtud conocí la correa, palos de escoba, cable de plancha, manguera, cachetadas. Manguera. En fin, soy un hombre de bien. Muy bueno. Este es grande. 5-9, es muy bueno. Me gusta. Ay, más pero que el del así parado. Que uy, el del parado muy es muy ese bueno. Nunca había escuchado. Le dejo, este es bueno. No, una pela con manguera. Con manguera. O sea, una bien diría? Clásica, chupar dedo, intentaron con ají, con un esmalte que tiene sabor amargo. Ajá. Me envolvían el dedo con espadrapo. Al final dejé el vicio al llegar a la adolescencia, al encontrar nuevas motivaciones. Esa. No. Arepas, solo. Vamos con solo. Música, Emilio. El arepaso es muy cortico. ¿Ah, sí? Ah, pero entonces. No, música, Emilio. Listo. Vamos bueno, con. Bueno, no, hagamos arepaso. No, música. Vamos con un clásico de 1980, producción de Nile Rodgers y Bernard Edwards, que también fueron los autores de este no. Tema. Por Diana Ross, aquí está Upside Down. Bueno, vamos con el arepaso, que está suave, cortico hoy. La final de ayer consagró a Djokovic con el Grand Slam número 21. Hizo un partido bueno porque el señor Kyrgios no lo desconcentró. La técnica del señor Kyrgios es una sola y es la principal, y es levantar a sus entrenadores todo el partido. Y eso está orquestado por los entrenadores, o sea, el tipo... Creo que antes de los partidos dice, los voy a levantar todo el partido, pero yo no siento eso. Quiero joder, básicamente. Sí. Quiero molestar. Es impulsivo. Es impulsivo, pero lo tiene preparado. Y la otra parte es levantar al árbitro. Es levantar al árbitro. Y ayer el señor, pues, se le fue la mano porque en dos servicios, él iba a servir y un man empezaba a hablar. No sé, un man, él se la tenía montada. se la montó en dos servicios. Así cuando sube, antes de tirar el golpe, habla alguien. Claro. Un lo espectador. Lo distraen. Detrás de él. Ok. Y la primera vez. Y la segunda vez y las dos perdió. Los dos puntos, pero no es culpa de... En una de esas se le acerca al árbitro, le grita desde afuera y le dice... Haga algo, ¿no ve lo que me están haciendo? Ese señor parece que se tomó 700 tragos anoche. Bueno, conclusión, lo amonestaron, que eso es muy delicado. O sea, le pusieron como una tarjeta... amarilla. Amarilla. La roja es que lo expulsan del partido. ¿Me entiendes? Sí. Porque es muy bocón y muy maleducado. Ya, ya, ya. Y habló todo el partido y todo el tiempo que se equivocaba, se volteaba a levantar a los del... A los entrenadores. No, a los entrenadores. Okay. Y era una gritería y unas palabras horribles y todo, y se oía todo. Y Djokovic, esa es la técnica de él, con la cual ha ganado muchos partidos. Es un ampón. Bueno, pues la pregunta del arepaso número uno, que es muy buena, y espero pues que la hayan leído porque es muy sencilla. Me la escriben, por favor, pero la segunda pregunta, la pregunta del arepaso, es muy simple y es... ¿con cuántos... dólares ya salió la multa? ¿Cuánto tiene que pagar por esos griticos que hizo, en que estuvo simplemente amonestado? ¿Cuál es la multa que él tiene que pagar del partido de ayer en dólares? Pues está calculada ya en dólares. En pesos no sabemos, porque como cada día cambia el peso. Se acabó la música. Eso, cuando haces a tos, es que sabe, ¿no? No, tranquilo, tranquilo. ¿Has visto cuando... Es un tic nervioso. No, es un tic nervioso. No, cuando sabe, tose. Usted no puede jugar póker porque no tiene chiflota real. Chiflota. Aquí van 50 mil más, 100 mil más. Eso es de la película de ayer. ¿Estás bien? Sí. ¿Te doy algo? Porque es una ciudad. ¿Quieres un plato de frutas? Me acuerdo de eso. Orlando, 150 mil dólares. No. Por ese comentario, le dijo, hay un señor ahí que parece que se tomó 700 tragos anoche. ¿Esos son 150 mil dólares? Ah, pues que la manera como lo dijo. María Juli, 10 mil dólares. Mucho más aterrizada. Es que una multa de 150 mil dólares por... Ah, quién sabe las palabras de... Aunque Nico también bastante generoso, 50 mil dólares. Claro. Y Moni, 18.800 dólares. No, no ganó ninguno, pero menos uno para Orlando Rivera. No, pero no puedo hacer nada. 150 mil dólares. La respuesta son 3 mil dólares. Pero muy laxo ese juez. Muy barato. Y el dólar a 4.500. El dólar a 4.500. Barato. Correcto. Le tiene miedito. Y quién se hubiera podido imaginar. Y dicen que va a 5.000. ¿Se acuerdan cuando era 1.800? Yo me acuerdo perfectamente. Yo compré una propiedad a 1.800. Nunca lo voy a olvidar. ¡Ja! Bueno. Chiquita pero honrada. Bueno, chiquita, ¿cómo es el arepaso? Honrada. Orlando tiene menos 9 puntos. Yo tengo menos 8. Mónica menos 1 y Nicolás 5 puntos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vale la pena continuar con esta farsa? Claro, estamos empezando. Estamos a 11. Está aguerrido. Despegamos. Pero la vez, la que está aguerrida. La vez, muy emocionante. Con todos los negativos. Y estamos a 11, brother. Pero hay tiempo. ¿Sabes cuántos programas van, Orly? 6. Tranquilo. En 6 programas, 9. O sea, 1.5 por programa. Les recordamos boletas para Cali, Medellín y Bogotá para la premier de Elvis. Ya hicimos una pregunta, hagámosla otra vez. Estreno de la película de Elvis el 24 en toda Colombia y en el mundo y en Colombia. El 14. A ver, vamos con música. Listo. ¿En qué película apareció Bruno Mars a sus 7 años representando a Elvis? Mientras tanto, vamos con Solomon y Jamie Foxx y este tema llamado Ocean. En los originales, gente bien preparada. Gente bien preparada, por supuesto. Bueno, y ahora que hablamos justamente de la selección femenina, hoy el equipo de Colombia, que ganó el viernes 4-2 a Paraguay. Tremendo. Haciendo un partido magnífico, además ganando en un lugar en donde parecía difícil en el previo, les ganó el partido a las paraguayas y fue en la cancha de arriba, como llamaba Oscar Washington Tavares al juego aéreo. Y en la cancha de arriba Colombia le ganó 4-2 a Paraguay. Hoy se alista para las 7 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero de Cali afrontar su segunda salida ante la selección de Bolivia. ¿Cómo le fue a Bolivia en el arranque? Ahora que hablamos de gente bien preparada, pues le tocó enfrentarse con gente bien preparada porque jugó contra Ecuador y Ecuador ganó 6-1, por lo que significaría, digamos, que en el comienzo de esta Copa América Femenina, significaría que Bolivia al parecer es uno de los equipos débiles de la zona, de la misma zona que comparten con Chile. Vamos a ver, hoy Colombia seguramente tendrá una actuación, esperamos que muy buena, porque son gente bien preparada, y saldrá a las 7 de la noche a disputar entonces su segundo encuentro, esta vez frente a la selección de Bolivia. Mucha suerte para ellas, que son gente bien preparada. Gente bien preparada. Bueno, gente bien preparada, pues, ¿qué tal este grupo? Emilio, tú nos vas a ayudar con la traducción. ¿Quieres claro. un papel y un lápiz o la mente te da? ¿Tienes un esfero? Mira, aquí lo tengo. Pero hermano, que uno necesita solo las ideas. Papel en blanco, papel en blanco, papel en blanco. Papel en blanco, no para mí, para el muchacho. Tome, mire, entreguele esto aquí. Bueno, ojo Nico con sus cosas con este grupo. No, yo me quedo quieto. Quieto es quieto. ¿La quiere descansar? Yo me quedo que sí. Tenemos a esta gente, fue, yo la conocí por mi hermano Julio en 1970 y algo por dos canciones, pero esa fue su época de los 70s, que fue impresionante. Pero después vendrían los 80s, que fueron igual de importantes, muy, y creo que muchísimo, muchísimo más importantes. No, en términos comerciales, uh-huh. Ellos tuvieron una época con esas, muy importante, con tres para canciones ellos. Que voy a nombrar ahí. Sí. Y no sé si las pusiste, no revisé, pero yo voy a saludar a él. Entonces era, eran dos. Sí, Daryl Hall. Sí. Y John Oates. Uh-huh. Y pues Daryl era el cantante y John también, ¿no? Y John cantaba con él, tocaba guitarra y sí, y componía. Bueno, el grupo sí, de hecho el dúo sigue. Sigue. Sí. De hecho, yo los vi en España. Los vimos contigo. ¿En España? Sí, en un festival al aire libre hace como 3 años, poco antes de la pandemia. Ok, bueno. Entonces vamos a saludar a John Oates. John, it's a pleasure to talk to you from Colombia. This is Los Originales. How are you, my friend? Oh, it's nice to speak to you, Mr. Jaime. Thank you. A long time. In the arena, no? Congratulations. Many years of success, huh? Yes, thank you very much. It's a pleasure to talk to you in Colombia. I've never been to Colombia, but I would look forward to coming one day. Sí, él está muy contento con nosotros y pues dice que gracias, Jaime. Dije que mucho tiempo en el road, en el camino, sí. En la arena. Y dijo, sí, y mucho éxito y mucha facturación. Han tenido muchos éxitos. Y lo que le voy a preguntar, y es mi única pregunta, hay que esperar a venir a Colombia algún día a buscar a Nico. Personalmente, a sonarlo. A ponerle la mano. Estuvimos hablando con Orlando y dije, no, pues, hay que sacarlo del estudio. Aquí estoy. La única pregunta que le quiero hacer, o bueno, voy a hacer algunas, pero esta es que me parece increíble. I remember the first success in the charts, Billboard charts, in the 70s with the songs like Sarah Smile or She's Gone. I remember that perfectly. Great hits. And then in the 80s, great hits like Private Eyes, like Man Eater, etc. Pregúntale, Emilio, por favor. Bueno, yo oí las canciones de los 70s, La Sonrisa de Sara, Ella Se Fue, Rich Girl, todas esas. It's Uncanny, esa no se la sabe nadie, yo me la sé. Remember It's Uncanny? I like that song. Yes, that's one of the songs from the early days in the 70s on Atlantic Records. Sí, y hay otra que se me olvidó el nombre, pero bueno. La pregunta que quiero hacerle, Emilio, para ya no estar molestando más, es ¿Cómo puede una banda de los 70s, que no es tan fácil, no es una cosa que sea muy fácil, llegar a los 80, que es un sonido que el 80% de las bandas fracasa, ¿no? Es, o eres de una época o eres de otra, pero es muy difícil, ¿no? Pero ¿te parece si para entrar en onda? No, yo quisiera hacerle esa pregunta. Primero quiero hacerle esa pregunta. Ok. John, tranquilos, you know, déjelo tener. What our director wants to know is that you guys had a very, very successful transition as a duo that started out in the 70s and into the 80s, where you had a lot of commercial success. A lot of bands from the 70s didn't achieve that. How were you guys able to do that? We were very, it was very important for us to be very truthful to the music that we made and what we felt was right for us. So as time went on, during the 70s, we had some hits. But then in the late 70s, we didn't have any hits, but we used that time to decide to produce ourselves, create a better live band, and that was the thing that took us into the 80s and enabled us to have all those big hits. Ok, perfecto, ¿no? Él dice, mire, la verdad, lo más importante para nosotros siempre fue ser honestos con la música, y tuvieron muchos éxitos a principios de los 70, pero luego a finales de los 70 hubo una época en que no tuvieron éxitos. Es que es el cambio, sí, es el cambio, es el cambio, y de pasar, sí, de unas bandas a otro estilo. Sí, y decidieron justamente mejorar, por ejemplo, su show en vivo. Y él dice, fue gracias a esa época en que no tuvimos que preocuparnos tanto por tener éxitos comerciales que pudimos enfocarnos en mejorar nuestro sonido. Y gracias a eso fue que pudimos tener una transición muy exitosa hacia los 80. Bueno, yo le voy a decir que vamos a poner un poquito de música para tener lo que llaman remembrance. We're going to hear some music to have that beautiful remembrance. Remember, because your music is gonna last forever, for many generations. ¿Qué canción tenemos de los 70s así antigua para comenzar? Ok, vamos a empezar con el primer gran éxito de ellos, del 75, Rich Girl. John, you know, Rich Girl was one of your first big hits back in 70s, and I wanted to ask you, you know, it was a time when there was so much good music going that, you know, one week you could have a hit from Hall & Oates, the next week you could have a hit from the Doobie Brothers, and they were all great bands. What do you remember the most about sort of thriving in this environment where everybody was extremely creative? Yeah, I think the 1970s were a great time for music. I believe that we were developing a band during that period of time. We were learning how to put on a good show live. So we toured constantly. We were on the road all the time. And I think the fact that bands had to play live and became very good at playing live is why they were able to really sustain a career. Ok, allow me to translate, please. Bueno, yo le estaba diciendo a él que los 70 fueron una época tremenda en que había bandas simplemente muy talentosas como ellos, como los Doobie Brothers. Y cómo recuerda él el tema de florecer en esa época en que había tanta creatividad, tanto talento. Y él dice, sí, los 70 eran una gran época para la música y aprendimos mucho, nos íbamos de gira constantemente. Y en esa época las bandas, si no tenían un buen show en vivo, morían. Así que tuvimos que aprender constantemente cómo mejorar nuestro show en vivo, y eso nos hizo una mejor banda. Es que los 70 fueron la mejor década de la música, sin duda. Yo en los 80 me perdí mucho, por eso yo te dejaría que manejes los 80, que es la época donde se fueron las grandes bandas, los vientos, las cuerdas, y nos metimos ya en el tema de los teclados. Y ellos, pues, tuvieron muchos éxitos. Entonces, si quieres, presenta la canción que me dijiste de los 80s y vas con tu siguiente pregunta, Emilio, porque yo no me puedo meter en un terreno que desconozco porque no me gusta. Listo. Entonces, John, before I ask you my next question, I want to hear a little bit of one of your biggest hits from what is arguably your best-selling album of all, which was Private Eyes. Let's hear a little bit of I Can't Go For That, please. Y esta es una canción muy representativa de una época en que de repente, además de tener un buen show en vivo, había un factor con el que no contaban tanto antes, y es que tenían que hacer buenos videos, porque fue la época en que MTV se volvió, yo creo que, el principal medio de exposición para la música comercial. Entonces quiero preguntarle para él cuál fue el mayor reto de hacer esa transición a ese nuevo medio que resultó siendo en ese momento un medio de exposición muy importante para la música. So, you know, John, in the 70s, it was all about having a great band, a great live act, but suddenly in the 80s, something completely new came to be, which was that bands not only had to have a good live show, but they also had to have good videos, because after all, this was when MTV really started to become like a household name, and music videos themselves started to take off as one of the main forms of exposure for bands. So how do you remember transitioning to that medium, which was sort of new but ended up being very important for the time? We were in New York City living, and we were friends with the people who started MTV. So we were one of the first groups to make videos for MTV. And we were also the first group to be a guest video DJ on MTV. So we were very much involved with them. We thought it was great, fantastic to be able to have a way to promote our music through music videos. So, yeah, so we were a big part. It was a big part of our career in the 80s. Claro. Ellos cuentan que estaban en Nueva York viviendo en esa época y eran amigos de los fundadores de MTV. Y de hecho, fueron uno de los primeros grupos en producir videos musicales para MTV. Además de que en esa época MTV usaba muchos de VJs, o sea, video jockeys invitados. Y ellos fueron, entre todo ese combo, fueron algunos de ellos. Y además, era simplemente para ellos maravilloso poder contar con ese medio para difundir su música, pero todos estos componentes fueron claves para que Hall & Oates pudieran hacer una muy exitosa transición hacia el tema de los videos musicales. Bueno, voy a hablar con John sobre una canción que me conocí cuando yo tenía 12 años. La conocí en emisoras El Dorado y fue, yo creo, que uno de los primeros éxitos de ellos. John, I'm going to talk to you about the song Sarah Smile, that I think it was the first one I heard from you. I was 12 years. I'm old also. I'm very old. And I remember that it was a hit. It was one of your the first hit you had, a real hit in the Billboard chart. It was that one? I think, well, No, so, see, yeah. Is She's Gone? No. She's gone. She's gone. I'm sorry. Sarah Smile. Sarah Smile was first. Sarah Smile was first. That became a hit. Then came She's Gone again, and then came Rich Girl. Okay. Oh, so the first song was Sarah Smile, the first hit. Correct. Okay. Yes. My question is this: who was Sarah? ¿Quién era Sarah? She was Daryl's girlfriend. She was who? Daryl Hall's girlfriend. And why did you accept to make a song about the Daryl's girlfriend? Well, Daryl wrote most of the song, so that's okay. I just helped on that. Sí. Tuve aquí una confusión, pero voy a retomarla y voy a corregirla, y dejen los nervios, ¿ok? La primera canción de ellos éxito fue Sarah Smile. Y yo me confundí después que She's Gone, no. Sarah Smile fue la primer éxito de ellos. Después vendría She's Gone y después vendría Rich Girl. Es que yo creo que estaba en lo correcto. Entonces la pregunta es, ¿quién era Sarah? Y él dijo, pues Sarah era la novia de Daryl. Le dije, pero ¿cómo? ¿Y tú por qué aceptas grabarle una canción a la novia? No, mira, yo ayudé, pero realmente la canción es totalmente de Daryl. Entonces vamos a oír unos minuticos, unos segundos de Sour Smile. We're going to hear, if you don't mind, just a minute and a half of the beautiful Sour Smile, your first great hit, okay? Algo que poca gente sabe es que Tommy Mottola, que se haría famoso después por ser el presidente de Sony Music, él comenzó siendo el manager de Daryl, de Hall & Oates, y una historia que él cuenta que se me hizo muy curiosa es que la canción After the Love Has Gone, que se hizo muy famosa por Earth, Wind & Fire, fue compuesta por David Foster, pero originalmente se la ofrecieron a Hall & Oates, y Tommy Mottola dijo, esto hay que grabarlo, va a ser un éxito, y Hall & Oates rechazaron la canción y preferían componer su propio material. Mi pregunta es, ¿por qué para ellos fue tan importante componer sus propias canciones? You know, one thing that people don't remember, which is that Tommy Mottola, who went on to have a very successful career as the head of Sony Music, started out as a manager, and you guys were his first big act. And one thing he tells in his memoir is that the song After the Love Has Gone, which Earth, Wind & Fire made so famous, was originally offered by David Foster, the writer, to you guys, but you turned it down because you preferred to write your own material. Why was it so important for Hall & Oates to write their own songs? Well, it's because Daryl and I are songwriters, and we always think of ourselves as songwriters. And at the time, the music that we were writing was not really... It didn't fit with that song. Even though now, if I think back, I wish we would have recorded it, because, of course, it is a classic, great song. So I think maybe that was a mistake not to record that. Bueno, él dice, ante todo, Daryl y yo éramos compositores. Y la música que él y yo estábamos componiendo en esa época, pues no era necesariamente de ese estilo, no era necesariamente comercial, pero añade que hoy en día él oye esa canción y dice, eso es mucho clásico y debimos haberlo grabado. Él se arrepiente de no haber grabado After the Love Has Gone. Dice que fue un error. Sí, dice que fue un error. Exacto. No, pero sí, la canción es muy buena. Adelante, sigamos. Hablemos ahora de la siguiente canción, Apollo. Bueno, vamos a recordar otro clásico de los 80. Let's hear another classic from the 80s, John. Let's hear You Make My Dreams Come True, please. Bueno, y ahora me devuelvo a los 70s, que es mi especialidad. Otra canción maravillosa que ellos tuvieron en el año 1973 y que llegó al puesto número 7 de Billboard. Y pues esta canción la escribieron en un apartamento que tenían en New York City, en el East Side. Y bueno, fue inspirada por un rompimiento real. Y yo creo que ellos ahí comenzaron. Me gustaría poner la canción primero. Let's gonna hear... this song, She's Gone, John, and we'll go with the question, okay? Thank you, in English. Bueno, Emilio, pues yo le... Bueno, ya voy a hacer una parte y la segunda parte la haces tú. Well, I was talking about this song that it's from Avant on Luncheonette, 1973, number 7 in the Billboard Hot 100, one of the most personal songs of your duo, platinum selling, written in an apartment in New York, and inspired at a real heartbreak. Y Emilio, hazle la pregunta que yo quiero que le digas. En ese momento ellos comenzaban con éxito, pero ¿cómo veían el futuro? ¿Si visualizaron hasta dónde iban a llegar? Okay, basically what our director wants to know is this. What was going through your mind back in those times? Because, you know, this was one of your first big hits. How did you visualize the future? Did you ever think that you were going to be as big as you guys ultimately became? No, we never expected to be have a career even this long. We didn't know what would happen. We just took every day one day at a time, and we tried to write the best songs, make the best records we could, and in between we wanted to play live and develop a good band. And really we never had a long range goal. We just wanted to be as good as we could be, and you know, little by little, we had a lot of success. Sí, ellos no tenían ninguna ambición. Ellos simplemente esperaban mejorar como compositores, tocar en vivo. pero no esperaban para nada tener una carrera longeva, que fue lo que tuvieron y que siguen teniendo hasta el sol de hoy. Es decir, están en el Rock and Roll Hall of Fame, creo que también están en el Songwriters Hall of Fame, que es el hall de la fama de los compositores. Y yo no puedo dejar pasar esta entrevista sin recordar este clásico. John, I couldn't possibly interview you and not hear a little bit of this classic. Let's hear a little bit of Man Eater, please. Es que oyendo esta canción, hay otra canción posterior de los 80, de 1985, que yo creo que se inspiró profundamente en este tema, y quisiera preguntarle a John Oates qué opina de eso. La canción en cuestión es Part-Time Lover de Stevie Wonder. You know, John, I hear this song and I inevitably think of a song that came out a couple of years later in the 80s, which was also a big hit, but it was a big hit for Stevie Wonder, which was Part-Time Lover. I've always thought that Part-Time Lover could have been inspired by Man Eater. What do you think about that? It's possible. You know, I think a lot of the songwriters are inspired by other songs that they hear. And sometimes, you know, you can't help but have the same feeling. It's just one of those things, you know. I can't say for sure that that's the truth, but if you know, sometimes people get inspired from other people's music. Sí, es una cosa común, y es que entre compositores se inspiran las canciones el uno del otro. Él dice, yo no puedo confirmar que Stevie Wonder se haya inspirado en Man Eater para hacer Part-Time Lover, pero es posible, es algo muy común, es una de esas cosas que pasan en el mundo de la música. Y bueno, este ha sido nuestro tiempo con esta leyenda. Daryl Hall and John Oates were a huge duo, and John Oates, thank you for being with us today. It was a pleasure and an honor to have you on our show. Well, thank you very much. I appreciate you inviting me, and I hope one day we can come and play in Colombia. Sí, él agradece la invitación, dice que un día espera poder venir a tocar en Colombia, y mientras tanto escuchemos este clásico del 81, el tema Private Eyes. En los originales, Gente Bien Preparada. Bueno, Gente Bien Preparada, tenemos algunas notas por cortesía, y saludamos a nuestro cliente Gatorade, que nos acompañan desde hoy con algunas secciones maravillosas. No sé si recuerdan una empresa que todavía existe que se llama 7-Eleven. Sí, claro. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla, no es cierto? Es imposible olvidarla. Ok, pues 7-Eleven cumple 95 años hoy. ¡Wow! 95 años. Gente que sabe preparar bien las cosas, ¿no? Gente muy preparada. Claro. 95 años en el mercado. Mucho tiempo. Y es la única tienda que ha perdurado y perdurado y perdurado y perdurado. Y perdurado. ¿Bien? ¿Quedó el efecto? Sí, quedó muy bien el eco. Déjele, sí. Y para celebrarlo, van a regalarle a los clientes bebidas de Brain Freeze, esas bebidas que son esos heladas. Granizados sí. Para congelarles la mente, para que queden hipnotizados y sigan volviendo a 7-Eleven. La última parte es un adorno mío, pero quedó muy bonito. Bueno, bueno, tranquilícese. A ver, gente bien preparada. Mónica. Bueno, hoy anunciaron que la directora de la biopic de Amy Winehouse va a ser Sam Taylor Johnson. Ella también ya había hecho una película como 50 sombras de Grey, también Nowhere Boy, y bueno, ella ha sido una de las cineastas más importantes de los últimos tiempos, y cómo no va a dirigir la película biográfica de Amy Winehouse, esta gran cantante importantísima en el siglo XXI. Entonces, según Deadline, dice que se va a empezar a filmar a finales de este año. Seguramente vamos a poder ver la biopic de Amy Winehouse, que me encantaría por supuesto verla, comenzando el 2024. La familia, el padre de hecho de Amy Winehouse, que fue también su manager, es quien ha autorizado esta cinta, y va a ser bastante crítica, no solamente con él, sino también con todo lo que giró en torno a su vida, que pues fue dramática, y que ya sabemos que hace parte del Club de los 27, aquellos artistas que murieron a los 27 años. No se diga más. Solamente recordamos las boletas que tenemos. 15 boletas dobles para oyentes en Bogotá que tienen que escribir a @losoriginales, decir de qué ciudad escriben y responder a la pregunta que Emilio hizo. Por favor, ¿cuál es, Emilio? La pregunta es esta: ¿en qué película sale a sus 7 años Bruno Mars representando a Elvis? No hemos escogido ganadores todavía. Tenemos que revisar, Paula, tenemos que mirar números. Y vamos a recordar sobre todo Cali y Medellín. La premier en Cali, en Cinépolis, el Limonar, 16 de julio a las 10:30 de la mañana. En Medellín, Cinemas Procinal Mallorca, 16 de julio a las 10:30 de la mañana. Y en Bogotá, Cinépolis Plaza Claro, 16 de julio a las 10:30 de la mañana. Escriban, cuando lleguemos a 12 boletas, no vamos a dar más hoy. Vamos a entregar, pero todavía hay espacio, todavía nos pueden escribir y estaremos escogiendo las de hoy. Claro, tienen que tener la respuesta acertada de qué película es en la que sale Bruno, de 7, haciendo de Elvis. Sale muy bonito, era igualito de chiquito. Igualito con el mismo copete. Uh-huh. Se ha vuelto un poco cansón Bruno, ¿no? Bueno. No, se ha vuelto así como sobrado, yo no sé qué pasa. No, déjelo, pues. Sub, ya no, como que hable usted, hermano, ya tengo muchos premios. Sí, por eso. ¿Sacó en los últimos Grammy? Ay, hermano, dale usted, yo ya tengo muchos premios. Bueno. ¿Quién es el otro que cantó con él? Anderson .Paak. Anderson, hable usted, qué mamera subir ella, ¿sabe qué? Yo tengo muchos premios. Bueno. Deje. Bueno, ahora el paso siguiente es doble, ¿cómo la ven? Súper. Vamos a hacerlo en 6 minutos. Arepaso doble en Los Originales. Ante no te infinas. En Los Originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Les parece bien si hacemos un arepaso de lo que le cuesta, lo que nos cuesta el Congreso en Colombia? ¿Cuánto nos vale el funcionamiento del Congreso? No, dos facetas. Tengo 30, pero puedo tomar dos facetas. ¿Cuánto vale tal cosa? Sí, perfecto. Sí. ¿Les suena bien? Pues, hombre. A ver, concentrados y ojo con los computadores y con los teléfonos, pueden fallar. A ver. Es escrito. Pues hombre, la vaina es dura, gastan dinero, ¿no? Sí, platica. Algo, ¿no? Eso vale plata. ¿Ustedes creen? Argumentando razones de seguridad, en muchos casos se asignan unos vehículos blindados a los congresistas. En general, dos, el Congreso acudió al modelo del renting, alquilar las camionetas. Sí. Y pues, en la cifra que les pido tienen que incluir mantenimiento y repuestos. Sí. ¿Cuánto va a costar en los últimos 4 años? En los últimos. Los 4 años. ¿Cuánto le costaron? Porque ya terminamos. Podemos sacar calculadora. ¿Sí? Sí, puedo sacar calculadora. Los 4 años, ¿cuánto costaron las camionetas arrendadas para los congresistas, 2 por congresista, 4 años, que incluye mantenimiento, que es gasolina, aceite, cambio de las bujías, todas esas vainas, y repuestos? ¿Cuánto costó eso? Es bastante. No, Niquito, ¿será que castigamos a Nico o no? No. En 4 años, 3.500 millones de pesos. Sí. Bueno. Ah, es que era 4 años. Mucho, ¿no? Orlando, 90 mil millones de pesos. María Juliana, 1.000 millones de pesos. Y Nicolás, no. Y Mónica, 48.000 millones de pesos. 48 mil millones de pesos. Bueno, entonces vamos a sacar, voy a darles una segunda ronda al primer arepaso. Okay, menos a la persona que quedó últimas. ¿Es quién? María Juliana, 1,000,000,000 pesos. Menos uno, por favor. No, pero si le vas a dar oportunidad a todos, dame oportunidad a mí también. No, lo siento, es muy desfasado. ¿Un poquito? Un poquito, no, muy desfasado. Correccional. Es mucho más. Corrected. Mil millones. No, ¿por qué no están respondiendo? Sí, la misma pregunta. No, ninguna. No, ninguna. Cálmate. Alas, Leo. Te pido que te calmes un poco. Le pego un cantazo. 48,000, 90,000 y 3,500. Y Mónica, 1,000. Entonces, no, María Juliana. No. Ninguna acertó. Les voy a dar una sola pista para la segunda oportunidad del primer arepaso. Estoy preocupado por María Juliana, que con dos piedras en la mano. Pues. Cada camioneta, incluyendo mantenimiento y repuestos, cada camioneta son dos por congresista. Sí. Vale 15,000,000 pesos. Carajo, mensuales. Que son dos. ¿Cuánto vale los 4 años? ¿Cuánto costaron? Cada camioneta, 15,000,000 y son dos por congresista. Congresista. A ver, Nico, está haciendo cuentas. No, ya está tarde, hermano. O sea, es que esto no es un circo, ya. ¿Está loco? ¿Qué está haciendo cuentas? No, es que hoy estoy tranquilo. No, Nico. Está fumando esos cigarrillos que hacen reír. No, pero ¿cómo así? No, sí. No, el tipo está fumando esos cigarrillos que se hacen reír. Sí, Mónica. Lo mandó 2 minutos después. ¿Tú estás haciendo cuentas? 60,000,000,000. Pues todos haríamos cuentas. Orlando, 100,000. Les falta subir con berraquera, hermano. No, y Mónica, ¿qué es esto? 8,800,000. Y una camioneta vale 15. No me parece tan caro tampoco. Menos 2 para Mónica. Una camioneta vale 15 millones. Sí. Uso 8,800,000. Sí, me faltan 3 ceros. ¿Por qué sigues poniendo ceros? La correccional. Tú creo que tú tienes que hablar esa vaina, ¿sabes? Yo estoy muy preocupado. Arepaso número. Bueno, vamos a dejarle un arepaso número. La respuesta correcta es 426,240,000,000 pesos. Sí. Claro, hermano. ¿Cuánto puso Nico? Pero es que si un 60,000. Aquí dice 60,000. La seguridad de 4 años de esto tendrá un costo de 426,240,000,000 pesos. Pero el renting incluye los arreglos. No sé. Eso es lo que tengo. Sí, ¿sí? Incluye. Incluyendo mantenimiento y repuesto. Claro. Ah, por eso, pero el alquiler de la camioneta vale 15 millones. Mensuales por 12 meses, por 30. 4 años, por 600 será el número. Debe ser una cosa brutal, porque son dos. Es que el Congreso es muy grande. El Congreso no es el Senado. Les dije, el Congreso está compuesto por dos partes. A los de la Cámara también les dan. Y chocó y todo eso. No chocó, que no, eso es un no, solo congreso. No es sino un solo congreso, que... Nico. Sí. No, yo decía bueno, que aquí chocó. Menos 2 para Mónica, listo. No, ¿ya se lo dimos o no? Sí, ya acabamos. Ya, tranquilos. Y la última pregunta, que es la más fácil de todas. No, pues siquiera. ¿Qué pasa? Cuatro signos. ¿Cuánto valen los congresistas en total en los 4 años? De el último congreso. Entonces vamos a. ¿Pero nos permite hacer cuentas? Sí, pero hermano, pero rápido, porque es que yo no puedo. O sea, el programa no se puede paralizar por esta pendejada. Prepara cancioncita. Mira. Ahí sí no lo va a hacer sino una sola vez. Háganle frescos, sí. Eso entre más cuentas es hace, que muy más brutaliza. Despegamos, por favor. Fue muy bueno. Bueno, listos. A ver, espera. No puedo sentarme a esperar toda la mañana. Pongan un cifre y ya, listo. A ver, ya. Y este fue el último que les perdoné así. Se acaba la música y el próximo es menos 2. Nico, ¿qué está haciendo, hermano? Cuentas. Pero usted sigue multiplicando. Ah, el señor. Ah. No, pero todos se entregaron un poquito tarde, ¿no? Bajarlo de últimas. Sí. Creo que me fui al diablo, la verdad. Todos están chidos. Yo puse por una cifra y ceros hasta que ya. Hice mis cuentas y no me cuadraron. 4 billones, dice María Juliana Correa. 4 billones de pesos. 4 y 12 ceros. Bueno, no me fui tan largo. Muy floja. Mónica, 900 mil millones. Nicolás, 800 mil millones. ¿Cómo así? ¿Pero no eran total? En total, 800 mil millones, Orlando. No acertó ninguno, pero ninguno lo puedo castigar porque estuvieron más o menos sólidos. La respuesta correcta es: cada congresista se gana 34.418.000 pesos mensuales. En 4 años, 485 mil millones de pesos. Muchas gracias. Muy bien. Música, mire, por favor. Consienten harto. Déjelos. Listo, vamos ahora con Adele. Y usted los paga. Y chocó. Vamos con Adele y un tema de su nuevo álbum 30. Esto es Oh My God. Bueno, el arepaso. Mónica tiene menos uno porque dijo 10 veces más la cifra María que Juliana. María Juliana tiene menos uno porque dijo 10 veces más la cifra que era. Okay. En vez de 400 mil, dijo 4 billones, 10 veces más. Sí. ¿Tú me quieres contar, por favor, cómo era el arepaso? Yo tengo menos 10 puntos. Orlando tiene menos 9. Mónica tiene menos 3. Y Nicolás tiene 5 puntos. Pero ¿cómo que Mónica menos 3 y hoy le he castigado, le puse menos 2? Pero si hoy tenía 1. Ella tenía menos 1, le pusiste menos 2, son 3. ¿No ha perdido más dinero? No. Me voy a encargar de ti más tarde. No, déjela. Lo tengo clarísimo, fresco. Y yo también. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Bueno, homenajes. Vamos a ver. Es que yo con esos trompetazos me confundo. Es no, que perfecto. Acaso, esto parece en serio una discoteca. Trompetina, verde. Yo no sé a qué hora estas cortinas se volvieron así tan movidas. Él, el trompetino. No. Saludos a Pamela Barbaricha. Con gracias. Su trompetín. Saludos a Pamela Barbaricha. Bueno, Orlando Rivera me presenta homenajes. Hoy nació también todo el mundo. Nació Giorgio Armani en 1934. Tiene 88 años, ¿no? Mm. ¿Qué opinan? Muy bueno. ¿Malo para el diseño? No. Cela Ward. Uf. Divina. Australiana, ¿no? Ah, no, gringa. Gringa. Cela Ward, unas piernas divinas, hola. Imagínense, nació. Estos nacen también todo el día. Yo estoy cansado con esta familia. ¿Quién es? Bonnie Pointer de Pointer Sisters. Uy, todo el día. Todos los días. También. Es la última vez que le hacemos homenaje. Son un montón. No, okay. Pero por eso, pero hagámosles un solo homenaje. Nace una y se le hace un homenaje a todo el grupo. A todo el mundo. Son 6. Siempre son, ¿por eso? Son como 10. Pues listo. Esta es una canción que ellos... Es que al igual que Hall & Oates, la gente las conoce por lo que hicieron en los 80, pero esas empezaron en los 70 con un sonido muy diferente. Y Stevie Wonder les compuso muchas canciones. Esta fue una de ellas. Esta se llama Sleeping Alone. Bueno, en un día como hoy... ¡Oh, hombre! De una vez salgamos de este rollo. Nació futbolista mexicano en el 58, Hugo Sánchez. No me diga, hombre, Hugo Sánchez, 38 goles en la temporada 87-88. Le igualó al mítico Telmo Zarra de Athletic Bilbao. Gran jugador, grandes sus peleas con Ricardo La Volpe cuando jugaba para Pumas de la UNAM. Jugó en el Real Madrid, Rayo Vallecano. Jugador extraordinario, muy agrandado, eso sí. Tenía una estatua en su casa con su propia figura. Eso me lo hace creer. Un tipo agrandadísimo, detestable, Hugo Sánchez. Gran jugador, pero uy, qué tipo detestable. Un día, como imagínense, en los que me van a saltar, nació Susan Vega. Es muy aburrido. Uy, sí. No, pero tiene cosas. Sí. No lo vamos a celebrar. Chef Mami, cantante argelino. No solo me diga, ¿y por qué no vamos a poner nada de él? Que es que no tenemos tiempo. O sea, ya con 4 homenajes es más que suficiente. No, pero nunca. Imagínense este Richie Zambora. No, ese sí pasemos derecho. Emilio, por favor. ¿Ah, no? Ah, no. Oh, ídolo. No. En honor a Nicolás Samper, aquí está la banda Richie Zambora. Bon Jovi. Sí, aquí está la banda de Richie Zambora, Bon Jovi, con una canción que a Nico le encanta, It's My Life. En un día como hoy, muchachos. ¿Qué pasó? Hombre, no pasó nada más. Nació Alfonso López, murió Alfonso López Miquelsen en el 2017. Sí, presidente de este país. Él nació en el año 18. Bueno, pero vivió bastante. 18 al 100 son, ¿qué? 82 años. 82, bastante. Más, no, más 22, ¿qué? 82. No, minuto, yo estoy diciendo ¿por qué? Estupidez. ¿Cómo es la cosa? No, minuto. Él nació en el 13. Del 13 al 2000 son 87. Uh-huh. Más 7, 91. 87 más 7, 94. No, 94. 87 What? Del 13 al 2000. Sí, correcto. Y al 2007 otro 7. 94. 94. ¿80 y qué? 87 más 7, 94. Uy, hermanito. Hermanito, ¿qué pasó hermanito ahí? No, yo me equivoqué, pero hermanito, ¿cómo vivió tanto este hombre? ¿Hola? Sí, harto, ¿no? 94 años. Viejo. Bueno, y en un día como hoy nació George Gershwin. Un día como hoy murió George Gershwin, uno de los más importantes compositores de todos los tiempos. Y vamos a recordar esta pieza que yo creo que es su pieza maestra en versión de Eumir Deodato. Aquí está Rhapsody in Blue. Y finalmente en un día como hoy, un grande, un hombre que quiere mucho a Colombia. Es el salsero Oscar de León, una voz con gran personalidad. Y pues hemos escogido, Emilio lo escogió, pero yo le sugerí lo mismo. Una canción de un trabajo que no es de él. Es un trabajo de muchos artistas que celebran un aniversario importante. Esta sí la vamos a dejar 4 minuticos. Bueno, pues en 1991, imagínense que Tito Puente, el rey del timbal, llegó a un momento muy importante de su carrera, y es que grabó el disco número 100. Y a Ralph Mercado, importantísimo manager de la salsa, se le ocurrió hacer todo un disco en homenaje a esa ocasión. El disco se llamó Don Mambo King, estuvo Celia Cruz, estuvo Ismael Miranda, estuvo Tito Nieves, estuvo Oscar de León con esta canción que tiene una intro de un gran hombre de radio latina en Estados Unidos, de Polito Vega. Aquí está Hay que trabajar. En los originales, El Mundo al Instante. El mundo al instante, después de Hay que trabajar, pero aquí eso del trabajo, bien. Bueno. Aquí hay una sección de los trabajadores. De los holgazanes. De los holgazanes, ¿no? Claro. Sí. El mundo al instante, hombre. Este es muy bonito también. Notas tristes. Esto tiene que ver con el mayor zoológico de Ucrania, hombre. Que quedó convertido en una línea de fuego. O sea, está en la mitad de los ataques. Ah. Y entonces todos esos animalitos ya han matado 16. ¿En fuego, tiroteo, fuego cruzado? ¿Qué? Cientos de animales murieron, que no se sabe, y se perdieron. Mientras los otros los movieron a otros zoológicos ucranianos. Un mono verde salta hacia la puerta cristalada y llama la atención de Vitalí, quien se deshace al verlo. ¿Cómo está mi preciosidad? Musita en ruso, acariciando al animal a través del cristal. ¿Alguien conoce un mono verde? Yo no. No, ni idea. No. Los 5.000 animales de 300 especies que poblaban Ecopark, el proyecto del oligarca ucraniano Alexander Filman, una instalación de 250 hectáreas gratis que llegó a recibir 15.000 visitantes, quedan ya en cenizas. Ya todos los animales han sido bombardeados. Viven muchos, sí. Pero viven asustados, en temor. Entonces ya no salen y no se dejan ver las caras de sus compatriotas ucranianos. No, pues es que imagínense en medio de eso. Nico, vamos todos con una notica del mundo al instante, por favor. 5 de septiembre es la fecha en la que se determina cuál va a ser, o quién mejor, va a ser el reemplazo de Boris Johnson. Han aparecido ya muchos nombres alrededor de la posibilidad de tomar el lugar que va a dejar el primer ministro británico, pues que ya de hecho anunció que no continuaba más luego de aferrarse al poder, no sé si con uñas y dientes, pero sí de manera muy endeble, un gobierno que no tuvo tanta expectativa como la bueno, que se generó en algún momento, no. Buen gobierno ese. No, tuvo muchas complicaciones, tuvo muchos rollos, muchos escándalos. Bueno. Y han aparecido 11 candidatos. Primero, la ministra del Interior, Priti Patel. Después, la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss. Después, el exministro de Finanzas, que le renunció hace poco, Rishi Sunak. Y el exministro de Salud, que también le ha renunciado a Boris Johnson, Sajid Javid. Bueno, otros que están en la línea de que, ¿fuego? Sí, que pueden tomar el lugar de Johnson, la secretaria de Estado de Comercio Exterior, Penny Mordaunt, y el nuevo ministro de Finanzas, Nadeem Zahawi. Todos ellos hacen parte como de esa línea sucesora y ellos disputarán, me imagino, entre los candidatos su nombre para el 5 de septiembre anunciar él la persona que pueda reemplazar a Boris Johnson en su cargo. ¿Quién mandó la gráfica del dólar que está en nuestro coso de los originales? María Paula. Bueno, hay un punto en el dólar hoy que llegó a 4,575. Sí, la negociación. Pues eso es delicado. Alto. Amigo. Pero tranquila. ¿Qué vamos a hacer? Pues no viajar, hermano. No viajar, ¿qué exactamente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más puede hacer? No viajar, hermano. Bueno, pero... Bueno, Moni, algo cortico, María Julia, algo cortico, porque ya vamos con el... ya tenemos... voy a dar la última oportunidad a los oyentes. Dale, por favor. Bueno, voy a seguir con el tema de renuncias y es por Sri Lanka, este lugar de la India donde hay una crisis económica muy fuerte, donde se ha sumido a la nación insular con 22 millones de habitantes en una grave crisis humanitaria. Pues la gente salió a las calles, empezaron a apedrear un montón de lugares, empezando por el del presidente Gotabaya Rajapaksa, que acordó renunciar este 13 de julio. Y pues tienen un futuro incierto porque también renunciaron todos los que hacen parte de sus de la bancada, ¿no? El ministro de Economía, todo el mundo, el ministro de Turismo, de Tierras, todo el mundo ha renunciado. No sabemos qué va a pasar con Sri Lanka. Yo lo tenía aquí, esta nota para Países Milenarios, pero la verdad es que... ¿Tuviste las imágenes? Sí, son aterradoras. Entra en casa de gobierno de Sri Lanka sin ningún problema. Te votaban como desde unas terrazas, claro, a la piscina de la casa presidencial, ¿no? Todo muy, muy, muy loco allá. Todo está muy loco. Sí, pues me llamó mucho la atención por eso, humo, ve solo humo. Encontraron $50,000 enterrados por allá en un patio. ¿No puede ser una huaca? Sí, o sea, sí, pero yo no sé cuál es la moneda, rupias, yo no tenía es la moneda. Y los tipos, porque era una multitud, en vez de robarse, lo que uno pensaría de pronto en eso, pues saqueos y tal, se los dieron a la policía esa plata y les dijeron, esta plata para era de Rajapandra, cojan ese billete y confísquelo. Mientras otros iban a los cuartos del tipo y se robaban la ropa y saltaban en las camas. No, impresionante. Locura lo de Sri Lanka, es una locura. María Juliana. Bueno, asesinaron a un seguidor de Lula da Silva durante su cumpleaños. Él se llamaba Marcelo Arruda, era un seguidor acérrimo del expresidente de Brasil. De hecho, el cumpleaños era alusivo a él. Está celebrando su cumpleaños y de repente un hombre, al parecer seguidor de Jair Bolsonaro, irrumpió durante esa celebración de cumpleaños y le empezó a gritar y empezó a insultar a este hombre por seguir a Lula da Silva y le disparó. Esto lo dijo José Rocha, fue el hombre que entró a la fiesta de cumpleaños y la versión fue del hijo de la víctima, que él entró insultándolo por ser seguidor de Lula da Silva y le disparó, así, tal cual, sin más. Bueno, vamos a recordar el tema del día, por favor. La peor maña que tenías de niño y o adolescente y que tus papás te quitaron a las malas, este ¿cómo es muy fue? Bueno. A ver, porque han sido muy buenos los tweets, la verdad. Hay dos muy buenos. Uf. Y este es... Terrescribiente. Tenía la maña de hurgarme los oídos. Sí. Sacar la cera y ponerla en frasquitos de vidrio. ¿Cómo va? Mi papá un día me vio en esas y no dijo nada. Se quedó callado. Al otro día los frascos amanecieron con cucarachas adentro. No los toqué. A los pocos días se reproducieron las cucarachas al comer de mi cera. Nota, Nico. No, vale 5-8. Comerme las uñas y de castigo me echaban ají, pero no me hicieron ningún bien. Me encanta el ají con todas las comidas. Ya cuando fui adolescente me las dejé de comer. Gracias, mi rey, por esa cortina homenaje a mis besos. Trompetín. No. Tan solo que en la vida real no suenan, tú sabes. ¿Cómo? Tan solo que en la vida real no suenan, tú sabes, ¿no? Bueno, tranquilo. No sabía, pero me dejas turuleto. La maña que me quitó mi mamá fue de fumar. Se sentó conmigo con 3 cajas de cigarrillos. No se paró hasta que me los fumé todos. No, Tanico. Bueno, 5-4. Pero por lo que no suenan. Sí. Es muy bueno, fino eso. Es bueno, los es bueno. Besos trompetín son besos que en la vida real no suenan. Lindon Caicedo, excelente música de John Oates, es un man eater. Era la viruteada de todas las fiestas. Me acuerdo danzando con la viruta al son de Maniter. Bueno, hermano, yo creo que ya tenemos. Me comía las paredes de la casa que seguían en obra negra. Oh. Y es que porque me gustaba el sabor de la tierra húmeda. Hasta que un día mi papá me dio una sopita de matera, 4 cucharadas de tierra y listo, curado. La entrevista. Y está mucho tiempo sin Nicky al aire. No, hombre, 5-8. Que me descanso, Nicolás. Falta al aire hacerle una pregunta. Sin darse coba media hora. Falta una pregunta. No, déjelo. De adolescente alegaba entre las muelas blanqueando los ojos. Mi papá me pegó con una cincha en el rabo y se me quitó la mañita. Y ya, cualquier castigo de papá era como la Santa Inquisición. El último fue cuando en el pueblo me cogieron haciendo conejo tanta pendejada por unas ricas génoves con mogolla. Y bueno, hasta ahí llegamos. Y recordamos, última oportunidad para que Emilio nos diga la respuesta y nombrar a los ganadores definitivos. Boletas en Bogotá, Cali, Medellín, 15 boletas dobles, hoy entregamos 12 boletas y vamos a darle oportunidad a las ciudades, ya casi vamos a acabar y nos pueden, les digo que en Bogotá el estreno es, y en Cali, Medellín el sábado a las 10:30, en Bogotá en Cinépolis Plaza Claro, en el Limonar Cinépolis, el Limonar, y perdón, en Cali, y Cinemas Procinal Mayor que en Medellín, 16 de julio, sábado, 10:30. Última oportunidad para leer la lista de los ganadores. Tienen que acertar la siguiente pregunta. ¿En qué película sale a sus 7 años Bruno Mars representando a Elvis? Vamos con música, por favor. Vamos con esto. Este es un cover de un clásico de la música brasilera, un clásico de Gonzaguinha, que originalmente fue grabado en 1990 y en el 2016, en un homenaje a Gonzaguinha que se hizo en el marco del Premio Nacional de Música Brasilera, esta versión la hicieron en vivo Seu Jorge y Julio Andrade. Esto se llama E. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan igual. Última sección antes del último repaso, que está muy bueno hoy, pero muy, muy bueno. Animales, espera, y vamos a acabar, es que yo tengo unas cosas muy, muy, no sé, como muy actuales, no sé, me siento muy actual, no sé por qué. Bueno, bueno, bueno. Bueno, hablemos de los de arriba, Love and Thunder, la última película de Thor. Para el récord para la franquicia de Thor, con 143 millones de dólares en Estados Unidos en la apertura del show que se presentó el viernes. Con el hombre de los 10.000 músculos desarrollados. Señoras y señores, con ustedes, Chris Hemsworth. Mire lo cortico. A María Juli. Bueno, este es arriba. Arriba o abajo. Yo también voy arriba. Zetangana, Páramo, que es un artista español, estuvo acá en el Festival Estéreo Picnic. Y Páramo confirmó que volverá a Colombia nuevamente, pero para un concierto para el solo el próximo 19 de noviembre. Así cortico. ¿Tangana? Sí. Se Tangana él puso a decir groserías a Toquiño, ¿no? Sí. Perfecto, que no se hable más. Esa canción es de lo más ordinario que se ha grabado. Pero Se Tangana es un ídolo allá en España. ¿Y aquí también? Sí. ¿Aquí también? Sí. Yo no me lo aguanto. Es que yo no nací para este mundo. Yo debería irme con Nico y conocer al señor Alexander Alexandrovich Alekhine, que pues él fue campeón mundial, pero nunca le dio la revancha a Capablanca, cubano. 19 años. Que se murió Capablanca sin que le diera la gana de la revancha. Y este señor noruego va a salir con la misma vaina. Carlsen, Magnus Carlsen. Ya ha dicho que es que él no está muy seguro de las posibilidades. Yo creo que el tipo se leyó el libro. No, porque es que el que ganó ahí en España es un duro, es un ruso violento, hermano. De Nepomniachtchi. Neo le dicen. Nepomniachtchi. Nepo le dicen. Sí, sí, sí. ¿Y tú? ¿Pica? Sí, picada. corta con Anthony Hopkins. Yo creo que es arriba. Me parece que él se está volviendo viral últimamente, bailando. Ya sabemos que su esposa Estela Rollave, con quien se casó en 2013, es actriz, escritora, productora, es colombiana, pero vive en Estados Unidos hace mucho tiempo. Y pues bueno, él salió este fin de semana bailando la pollera colorada. Todos los artistas pues le comentan, Madonna, Naomi Campbell también dice que es el más divertido de todos. ¿Pero dónde la bailó? ¿En su casa o estaba aquí en Cartagena? En su casa, yo creo que en Estados Unidos, pero pues sale como súper colombiano, ¿no? Como muy emblemático también con pues su te voy canis. A decir algo. Sí. Ese señor baila mejor que yo. Con eso lo digo todo. Sí, puede bueno, ser. Bueno. No, tiene. Y con una camisa, como con una guayabera, ¿no? Una camisa colorida. Un sombrero estilo Panamá. No, es que tiene un estilazo, a mí me encanta. Sí, que son los famosos Panama Hat, que no son panameños. De acuerdo. ¿Saben de qué país son hechos, no? ¿De dónde? Ecuador. Okay. Los mejores sombreros Panama Hat son ecuatorianos. Y un buen sombrero Panama Hat vale hasta $3,000. Sí, tienen todo el estilo. Bueno, Anthony Hopkins es noticia. Y es viral. ¿Nico? Cortita. Muy cortica. ¿Tanto escribe ahí? No, muy cortica. Lo dejo tranquilo. No, muy cortica. Y es que una mujer pidió por AliExpress un juguete sexual. Uy, yo vi eso. Un juguete sexual. Es cortica. ¿Qué juguete? Es muy cortica. No sé el juguete sexual. Digo, la nota es cortica. Ojalá. Y pidió un juguete sexual. Fíjate que el juguete no tanto. Simón ni vio la foto. No, pues oye. Y entonces llegó el juguete sexual a su portería, pero el empaque, digamos que no era tan discreto. El empaque dejaba ver toda la envergadura de la vergadura. No, hombre, tranquilo. Y entonces ella subió la foto a Twitter y dijo: gracias AliExpress por tu discreción en los envíos. ¿Se sabe qué respondió la cuenta de AliExpress? ¿Qué? De nada, Andrea. Que disfrutes tu mesita de noche. ¿Cómo se llama la empresa? AliExpress. No es muy distinguida la empresa de envíos, ¿no? El regalo, sí. La mesita de noche, la lamparita de noche tampoco. La lamparita de noche, sí. No, pero es que además cómo lo forran muchos ordinarios. No, pero no se ve incómodo. Es una lámpara para la mesa noche. De gran envergadura. Sin duda. La respuesta estuvo buena. Muy buena. Totalmente respuesta. Totalmente de acuerdo. Buen community manager. Sí. Bueno, muchachos, Emilio. Sí. Por favor, ten la bondad y nos lees la pregunta y das la respuesta con tu comentario antes del último arepaso de hoy, que está buenísimo. La pregunta hoy es esta: ¿en qué película sale Bruno Mars a sus 7 años representando a Elvis? Y la respuesta es la película Honeymoon in Vegas, con James Caan, Nicolas Cage y Sarah Jessica Parker. Mira, sale bonito el niño. Me gustó. Pero cantaba más un pato al horno, ¿no? Bueno, sí, pero sale mire cantando que al final, Can't Help Falling in Love. Pero además histriónico, total. Sí, un poquito ordinario, como todos los personajes de la película. Sí, como todos. Sobre todo Jimmy Caan, ¿no? Uy. Las pintas, los satinados del mal. Violentos. Es que es mafioso. Ah, no, pero entonces grandes pero es pintas. Genial. ¿Y los compañeros que lo acompañan? ¿Los que lo acompañan? Salen 100 Elvis. Sale un Elvis japonés, un Elvis, bueno, un Elvis afrodescendiente. Vámonos entonces con los ganadores de este concurso. De Bogotá, para la premier del sábado de Elvis en Cinépolis Plaza Claro, el 16 de julio a las 10:30, Daniel Acosta, Francis Yolima Urrego, Dubán Cantor Londoño, Juan Hurtado, David Gómez, Marta Rocío Beltrán, Andrés Piedraíta, Julio Roberto Salazar Piquetón y Wendy Juliet Baca Navarro. Muchos, escribieron muchos, pero se equivocaron y yo no permito un error. Bueno, me está muy bien. De Medellín, Andrés Felipe Rincón y Dalín Ignacio Cubillos Vergara, para la premier en el Cinema Procinal Mallorca, 16 de julio, 10:30 de la mañana, ganan. Y en Cali, en el Cinépolis El Limonar, 16 de julio a las 10:30 de la mañana, Diego Alexander Pérez Gutiérrez. Mañana, otras 12 boletas. Miércoles, 13 boletas. Perdón, 15 por 3, 12, 15 por 4. son 45 boletas, ¿no? Ah, no, perdón, los últimos días una menos. Ahí la cuadramos, ahí la cuadramos. Bueno, bueno. Por el momento hay 12 y son 45 boletas. Ahí la cuadramos. Ahí la cuadramos. Bueno, tranquilo por eso. Pero estoy muy tranquilo. Mañana otra pregunta. Sí. Échate una cabeza ahí. En internet sí importa. La idea es que se las ganen, ¿no? Obvio, sí. Pero no preguntaré qué canción, qué película hizo Elvis que tiene el nombre de Hawái. No, no, no, no. ¿Sí o no? Listo, terminamos. Con el último repaso de hoy, prepara la última canción, por favor. Arepaso número 2, 3, sencillo. Mucha suerte a todos. Estoy muy colombiano hoy, ¿ok? En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Este sé que se lo va a ganar Mónica. ¿Por qué? Pero con las manos todos. También. Buena suerte. Según el último reporte de Forbes, ¿cuál es la fortuna neta, patrimonio neto de Rihanna en dólares? El que saque calculadora menos 2. El que saque computador para multiplicar menos 6. Muchas gracias. Ya, no pueden seguir. Gracias. Porque hay que mirar. Porque la voy a leer. Listo. Pues, no sé, están raros, ¿no? No, tranquilo. Es que creo que usted le afectó para dónde va. Este hospital. No, deje. Mónica, 20 mil millones de dólares. Muy mal. Orlando, 290 millones de dólares. Mucho mejor que Mónica, pero muy mal. Me salvé. Voy a peluquear por arriba y por abajo. María Juliana, 670 millones de dólares. Y Nicolás, 250 millones de dólares. Orlando ha puesto 200, ¿qué, mijo? 200. No, pero antes debajo está un 180. Ah, no, no hay problema. Hombre, para la felicidad de todos, menos uno para Nicolás Samper y menos uno para Mónica Martínez. Él por bajo, 200, y Mónica por alto, 20 mil millones. ¿Cuánto tiene? 1.400, ¿no? 1.400. No. ¿Correcto? ¿Pusiste? ¿Por qué? ¿Te da pereza o qué? Sí, me da pereza quererte, gusto. No, en serio, ¿por qué? ¿Se te olvidó o qué? Sí. 1.400 millones de dólares. ¿De qué los tiene? Hombre, la chica es joven, bella. Pues básicamente tiene dos empresas. Una que se llama Fenty Beauty, de cosméticos, en la que es socia con Louis Vuitton. Ah, verdad. Con la que generó 550, pero la más importante es esta, para la niña que compró ese vibrador. Sí. Es la línea de ropa interior Savage X Fenty, con la que recaudó más de 1.000 millones de dólares. Ah, no, suave. Ese es su patrimonio, Rihanna. Ustedes dijeron que estaba un poquito gordita, pero a mí me gusta, está bonita, ¿sabes? Ella es hermosa. Bueno, ¿cómo quedó el arepaso después de la caída de Nico a último segundo? Yo tengo menos 10 puntos, Orlando menos 9, Mónica menos 4 y Nicolás 4. Bueno, pero Mónica cayó un poco, entonces usted tranquilizo. Tengo una frase del libro La Diagonal Alekhine. Para despedir, por favor. ¿Qué es un campeón del mundo sino alguien a quien el mundo entero quiere derribar? Esa es mi historia aquí. Ay, por Ay, favor. Pobrecito. Ojalá fuera campeón. Pues están convencidos. Payaso. Por favor. Todas las ventajas que le dan y que lo dejan hacer sumas, restas, multiplicaciones. Sí. No. Vaya a enredar allá en la casita. Ay, vaya a enredar en la casita. Si no despides, no van a... Bueno. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, vamos con Cristina Aguilera y Candyman.